Buenas tardes, por fin en directo, ya en septiembre, aunque con mucho calor, el Acratador en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada, y no queremos por menos que recordar nuestra nueva página web, radiotopo.org. Ahí nos encontraréis, así como en el Twitter. Tenemos un Twitter en el cual nos podéis seguir, que es @radiotopo, que rara vez lo decimos. Y también recordar que, bueno, pues que este es un programa que puedes encontrar en otras emisoras a lo largo y ancho del estado. Un saludo a todas ellas, pues ahora que empezamos temporada, aunque también hemos estado en agosto, a Radio Almaina, a Radio Bala, a Radio Chicharra de Teruel, a Radio Mután desde Alacant, a Radio Ela de Madrid. Y seguro que nos dejamos alguna, pero bueno, es que somos así de despistados. Y eso, pues sobre todo, recordar que de las Radios Libres tenemos un espacio común, que es radioslibres.info, desde donde te puedes descargar los podcasts de un montón de programas. Y en este nuestro programa de hoy tenemos pues varias cosas de contenido propio y contenido ajeno. Pues en primer lugar os haremos una introducción, os haré una introducción porque yo estoy solito a lo que va a ser el año o algo, hablaré de ello. También presentaremos el quinto encuentro del libro anarquista de Zaragoza. Aprovecharé para denunciar que una vez más han borrado los murales solidarios del barrio de las Delicias, de la gente de la Asamblea de Delicias, que hace murales contra la privatización de la sanidad. Luego en el espacio dedicaremos un espacio a internacionalismo y aprovecharemos para meter una cosa que ha hecho la gente de Radio Onda Expansiva de Burgos y una entrevista sobre el libro Los orígenes de la civilización sobre Kurdistán, un libro interesantísimo. Y para terminar, pues un repaso a las Olimpiadas. Ya se han acabado, pero hay mucho que hablar, y la gente de Mutirao no Río, esta agencia contrainformativa, pues bueno, nos ha facilitado varios audios y bueno, pues con un poco de texto de texto propio, pues os intentaré ilustrar de lo que allí ha acontecido, de la otra cara de toda la diversión olímpica. As bocas chilan, no de hipocresía, as mujeres vuelan sobre as cenizas. Y en cuanto a convocatorias, pues os venís a Zaragoza y os enteráis, y si no, pues tenéis un montón de espacios donde también están las convocatorias alternativas, pues podéis encontrar en arainfo.org, en ocupa.noblezabaturra.org, la página del Centro Social Ocupado Quiquemur, y en un montón de sitios más. Hay mucho que hacer en la calle, en los barrios y también no solo en Zaragoza. Recordar que hay un montón de pueblos inquietos donde sigue habiendo actividad, donde sigue habiendo gente haciendo cosas, y yo que vosotros y vosotras no me lo perdería. Eso sí, una pequeña cuñita para promocionar, en chens.org, y si no lo buscáis por ahí, hay una campaña contra la tala del abetal de La Espuña, un espacio único y unos árboles que son una rareza en Aragón, como son los abetos, y que sin embargo se talan con fines crematísticos para sacar pasta. Y todo esto dentro de un espacio protegido, y lo que es una auténtica barbaridad. Pues nada, buscáis por ahí y ya se han recogido unos cuantos miles de firmas, pero no está de más, aunque no firméis, que por lo menos hagáis difusión del tema. Porque muchas veces hay que reconocer que todo esto de las firmas, cuando hay pasta de por medio, son papel mojado. Con la vamos ya con el primer panel de esta tarde. Suerte y que vaya mejor. Adelante. Acabe por fin con la sociedad más resistente. Detergente Control Ultra. No deja ni huella. A mano o a máquina. Con Control Ultra, cambie de imagen y olvídese de la sociedad. Con cada tambor de Control Ultra, cromos adhesivos de las torturas ninja. Esta canción, Skeneco Anarquista, es el último anarquista de BAP. Y empieza septiembre, empezamos nueva temporada, aunque en este programa pues esté de nuevo yo solo. Mi compañera ya vuelve la semana que viene. Jamás la política pareció resultar más irrelevante. Y es que hubo quien tuvimos la desdicha de zamparnos a ratos el debate de investidura de Mariano Rajoy, y pocas veces he visto algo tan soso, tan indolente, tan ignorante de la ciudadanía de a pie. Una colección de estatuas de sal aplaudiendo a sus líderes, que desgranaron un discurso a años luz de donde vivimos los humanos. De traca fue ver ya a Mariano Rajoy en ese discurso que parecía pues de los tiempos de Mari Castaña, cuando los niños recitaban la lección de memorieta. Es que parecía que estuviera recitando la lección o algo así. Pero bueno, dejémonos de políticos. El caso es que bullen un montón de nuevos proyectos de cosas en nuestra ciudad. Ya sé que me escucháis desde otros sitios, pero vamos, voy a hablar de Zaragoza, pero seguro que hablaremos de muchas más partes. Radio Topo estrena web. También tenemos concierto aniversario, como de costumbre, para la bajada del canal, que es este 17 de septiembre, que es gratis, y recordando que son ya 23 años en las ondas, que se dice pronto, desde 1993, nada menos. Y las radios libres resistiendo y existiendo a lo largo y ancho de la península y cercanos a organizar un nuevo encuentro estatal. En Aragón con Radio Espiritrompa, allí en el Pirineo dando sus nuevos primeros pasos, y con nuevos proyectos en Huesca, donde cerró Radio Pirineo, a ver si los de Teruel se animan un poquito más. Un saludo a la gente de Radio Chicharra, que también nos reemiten. Y el anarquismo desorganizado sigue adelante. Este año, en octubre, habrá de nuevo Encuentro del Libro Anarquista en nuestra ciudad. También sigue mal que bien funcionando el local anarquista, Centro Social Anarquista La Revuelta, en el que bullen varias propuestas. La última, la Oficina de Vivienda para Ocupar, la VPO. Os daremos sus horarios para quienes necesitéis una vivienda y no queráis, podáis pagarla, pues bueno, ya os la... Más adelante os iremos contando de qué va este proyecto. Y, por supuesto, no hay que olvidarse del Centro Social Ocupado Quiquemur, espacio ocupado en el barrio de Torrero desde hace ya 5 años, que da un ejemplo de trabajo autogestionado al margen de las instituciones. Y, bueno, pues también hay gente que seguimos en el barrio de La Madalena, que es un barrio vivo, aparte de la pachanga, de los intentos de gentrificación, de la subida de precios, del puñetero juepincho que, bueno, pues que llena las calles de gilipollas. Y como en los barrios, pues también sigue habiendo gente organizada haciendo cosas, no solo en La Madalena, también en El Gancho, en San José, en Las Delicias. mucho por hacer, mucho por contar en esta ciudad que crece sin parar. También seguimos en el barrio de La Madalena, como he dicho, pero esto es una nueva temporada de El Acratador, que llega a toda la ciudad y allende de las ondas, porque también estamos en las redes, claro, aunque no nos fuimos ni en agosto, porque somos así de pesados. Nos escuchamos, pues, en Radio Topo y espero, sinceramente, que nos veamos en las calles. Pues eso, odiamos obedecer. Y con esta canción de Lo Disocial, pues queremos aprovechar para presentaros el quinto encuentro del libro anarquista, que tendrá lugar en Zaragoza del 29 de septiembre al 2 de octubre. Pues eso, empezará el jueves 29 de septiembre, se extenderá el viernes 30 y el sábado y domingo 1 y 2 de octubre. Va a haber presentación de 5 o 6 libros, también habrá debates, charlas, actividades y el encuentro se moverá entre los barrios de Torrero y La Madalena. Y también decir que, los libros habrá que pagarlos, pero todas las actividades serán gratuitas y también que los precios de los comedores populares serán de lo más ajustado, que, podéis quedaros a comer, a cenar y, unos precios que la gente que vivimos, porque todos vivimos en la precariedad hasta cierto punto, pues nos lo podemos permitir. Así que recordaros, quinto encuentro del libro anarquista, 29 y 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre en Zaragoza. Por lo visto, hoy estamos de punk así antiguo viejuno, y en este caso pues los Angelic Bastards, que es otro grupo de hace muchos, muchos años. Cuando ingresé en las Fuerzas Armadas, todos me preguntaban por qué y por qué no. Porque no queremos colaborar ni con las guerras ni con los ejércitos. Porque no estamos dispuestas a que nuestros hijos mueran en sus guerras. Porque los ejércitos defienden los intereses de los poderosos y no representan al pueblo. Porque creo en la libertad de las personas y en la solidaridad entre pueblos. Las armas y los ejércitos son una amenaza para todas las personas. Porque quiero formarme como persona libre y no me gusta recibir órdenes de nadie. ¿Qué pasa, soldado? ¿Que no vales para otra cosa? Por tu bien y por el de la humanidad, ni se te ocurre ingresar en las Fuerzas Armadas. Las autoridades sanitarias. Pequeño caos musical. Y aunque hoy queríamos dedicar el programa pues exclusivamente al internacionalismo, pues bueno, no podemos por menos que acordarnos de los dos murales censurados en el barrio de Delicias, un hecho que ya ocurrió poco después de que estos fueran realizados dentro de las primeras jornadas Territorio Delicias el pasado mes de marzo y bajo los permisos pertinentes. Sí, hablamos del barrio de Delicias de Zaragoza, de nuevo un ataque contra la libertad de expresión con el borrado de estos dos murales en la llamada Plaza de la Convivencia que fue llevado a cabo. Concretamente, los murales eliminados han sido el que realizó la plataforma contra la privatización de la sanidad frente a la Consejería de Salud de la Diputación General de Aragón y que denunciaba los intereses de diferentes empresas privadas en la gestión de la sanidad pública, y el otro mural de carácter antifascista. ¡Qué casualidad! Que las empresas privadas de la gestión de la sanidad pública, una de ellas es la misma que ha borrado el mural. ¡Qué cosas, verdad! En aquellas jornadas se dibujaron un total de 5 murales que adornaban la plaza al final del día. A las 48 horas ya solo quedaban 4. El mural censurado, que adaptaba una viñeta del Roto para denunciar la voracidad sin límites de grandes empresas representadas por Sanitas, La Maz, FCC y Grupo Quirón en su negocio con la privatización de la sanidad pública, había sido encalado por completo. Y, pues bueno, ha vuelto a suceder. Y el borrado de los demás murales se ha detenido gracias a la intervención de los vecinos y vecinas del barrio y de varios miembros de Asamblea Delicias. Esta ya es la segunda vez que ocurre y hasta el momento no se conocen ni los motivos ni de dónde ha partido la orden para su borrado, porque el propio Ayuntamiento de Zaragoza negaba cualquier implicación en el mismo. Y otra vez con los VAP, y ahora vamos, como lo prometido es deuda, pues un poco vamos a comentar esa sección que teníamos a propósito de lo que está sucediendo en Rojava, en esta zona tan conocida ahora de Kurdistán. Y es que Kurdistán es una nacionalidad dividida entre los estados entre neocoloniales, como el español de Turquía, Siria, Irak e Irán. Rojava se sitúa entre el norte y el noreste de Siria. El pueblo kurdo es considerado la nación más grande de Oriente Medio, con cerca de 30 millones de personas, e históricamente ha sido sometida a persecuciones y genocidios. en el marco de la guerra civil siria, un conflicto bélico que, bueno, como todos y todas sabéis, estalló en marzo de 2011, la región de Rojava se declara como autónoma e independiente de facto en la revolución de noviembre de 2013. En enero de 2014 aprueban y ponen en funcionamiento el contrato social, un término usado en lugar de constitución, que, bueno, pues si tenéis un poco de conocimientos de historia y filosofía, también era como se llamaba la idea original de la democracia de Jean-Jacques Rousseau, con un proceso político popular donde comunismo y comunalitarismo, ecologismo y feminismo conviven en la reconstrucción de una sociedad muy avanzada, se organiza mediante asambleas basadas en el confederalismo democrático, un concepto acuñado y desarrollado por Abdullah Öcalan, líder kurdo y presidente del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que bueno, pues que está en la cárcel desde hace un montón de años. Es una organización civil basada, como decía, en la democracia directa, con inclusión religiosa y étnica, ecologismo. Estos factores se combinan con el objetivo de lograr una sociedad justa y en paz. Y tiene, pues en una sociedad mayormente musulmana, tiene en cuenta cosas tan peculiares como la cuestión de género. El confederalismo democrático bebe de fuentes políticas, filosóficas y antropológicas muy diversas. Es importante remarcar que las bases están sustentadas desde abajo, tanto que las mismas fuerzas de seguridad son responsables ante las estructuras de abajo arriba y no ante las de arriba abajo, debido a que así lo establecen las instituciones de democracia directa. Se desarrollan estructuras no jerárquicas basadas en la horizontalidad. Muchos esquemas y paradigmas de las viejas izquierdas metropolitanas se están rompiendo y se podría decir que nos encontramos frente a un posible comienzo de cambio global, una revolución absolutamente diferente. Las asambleas, comunales ante todo, y los consejos son el medio reconocido para la construcción de su proyecto político. Así tenemos asambleas callejeras, barriales y de las ciudades, que responden a una asamblea general democrática. Y la idea es lograr una matriz política a través de comunas, con el objetivo de que el pueblo tenga poder de decisión y pueda participar en las decisiones políticas, económicas y sociales de forma eficaz. Pues esto es lo que está sucediendo en Rojava, una cosa que verdaderamente es sorprendente y que, bueno, pues que trae una realidad de la que, como suele ser habitual, sabemos poco, muy poco, muy poco. Y bueno, pues a propósito de este tema, pues vamos un poco a un tema más histórico, porque es el libro Los orígenes de la civilización, de Abdullah Öcalan, donde es una obra que se llama Manifiesto por una civilización democrática y se compone de 5 volúmenes, un tocho bastante, bastante considerable, pero bueno, en cada uno de estos volúmenes se analiza o desarrolla en profundidad un tema determinado, pero el conjunto de los 5 permite entender toda la complejidad de esto que se ha llamado el confederalismo democrático. Y como puede ser, se presentó en Zaragoza el 25 de junio y en este primer volumen Öcalan investiga sobre los orígenes mismos de las grandes estructuras como el patriarcado, el Estado y el capitalismo. Pero bueno, la persona que está haciendo la gira de Rojava a Madrid tiene le ha hecho una entrevista, se presentó, ya os digo, el 25 de junio en el Centro Social Anarquista La Revuelta, aquí en Zaragoza, y la gente de Radio Onda Expansiva de Burgos pues se ha hecho eco de esta entrevista y, bueno, pues aquí está. Las autoridades sanitarias advierten del peligro que supone el consumo continuado de sustancias psicotrópicas y alucinógenas. Este anuncio es de un medicamento. Si tienes dudas, consulte con su camillo habitual. Infórmese y elija la sustancia adecuada para cada situación. Recuerde, de la piel para adentro, usted es su único soberano. O

si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Pues nada menos y nada más que el himno olímpico. Y es que vamos a aprovechar para, bueno, pues para comentaros, para terminar un poco a propósito de este verano que ha estado cruzado por los Juegos Olímpicos, pues bueno, a dar una última radiografía de los Juegos Olímpicos Río 2016, a posteriori un análisis que ha hecho la gente de Mutirao Río 2016. Esta agencia de información alternativa que, bueno, pues que ha funcionado en Río de Janeiro y que ha dado la otra cara de, pues la otra cara de los juegos, que ha utilizado ahora Info, que hemos usado aquí en Radio Topo, y que la verdad es que, bueno, pues tanto en castellano como en inglés, como por supuestísimo en portugués, han estado dando un montón de información relevante e interesantísima. Pero vamos con algo más animado, que os parece un grupo que se llama nada menos que Nassau Zumbi, que son de Brasil. O bico do beija-flor, beija-flor, beija-flor, e toda a fauna flora grita. Chico Science e Nassau Zumbi. Seguro o porte estandarte, tem arte, tem arte. E aqui passa com raça eletrônico, maracatu atômico. Y vamos con los megaeventos deportivos. Y esta disección que ha hecho Mutirao 2016, Mutirao Río 2016, pues lo que nos dice es que los mundiales de fútbol, los Juegos Panamericanos, la Champions League o los Juegos Olímpicos tienen una característica en común, son megaeventos deportivos. Estos acontecimientos son de escala internacional, multitudinarios, sofisticados y la mayoría de las veces irrumpen en la vida de los países sede porque suceden en momentos separados de la rutina de la población y por lo tanto marcan hitos en la vida de las comunidades. Y son gestionados, planificados durante años y ejecutados en periodos muy cortos, sin embargo. Entre sus objetivos, pues bueno, buscan la adhesión de la masa, entretener, suscitar el fervor colectivo y aunque son divertidos, evidentemente a mucha gente nos gusta ver deporte y más el tipo de deportistas que compiten ahí, que son la crème de la crème, pues no dejan de ser acontecimientos hipermediatizados que lo que fomentan es una forma de consumo. Desde hace 3 décadas, distintos países del mundo comenzaron a disputar ser sedes de estos megaeventos deportivos. De hecho, el periodista brasileiro Juca Furi se pregunta ¿qué tienen en común Sudáfrica, Brasil, Rusia y Qatar como sedes del Mundial de Fútbol? Y al responder advierte, lo que comparten es poca fiscalización, mucha corrupción y casi nula movilización social. Y el economista Martín Kalos analiza los impactos económicos que sufren los países por ser sede de los megaeventos deportivos. Muchas de las ciudades terminan teniendo crisis financieras, crisis de no poder pagar la cantidad de guita que tuvieron que poner para los Juegos Olímpicos, ¿no? Canadá se pasó 30 años pagando los estadios que construyó para los Juegos Olímpicos del 78. 30 años tardó en reparar esta deuda. en Japón tuvieron que poner un impuesto especial. Cada familia pagó $30,000, que fue la única forma de sustentar con un impuesto especial los gastos en los que habían incurrido para organizar los Juegos Olímpicos. Y en Brasil, quizás es todavía más obvio, porque en Brasil hace 4 meses declararon la emergencia financiera. Ahora en la segunda mitad del año, que va a haber después de los Juegos Olímpicos, ¿a quién le sacaron la guita? ¿De dónde sacan la guita para gastar lo que tenían planeado para este año? ¿Y cómo pagan la deuda en la que están incurriendo de acá a los que la paguen durante varios años? Y los megaventos deportivos, por tratarse de una marca, suponen necesariamente una protección jurídica y derechos de propiedad. El COI, el Comité Olímpico Internacional, impone obligaciones a las ciudades para conseguir ser sede de los Juegos Olímpicos. El COI, esta institución corrupta donde se compran voluntades y todas las cosas que os podáis imaginar. Ya en el Mundial de 2014, Brasil tuvo que dejar de lado una ley de 2003 que prohibía la venta de bebidas alcohólicas en los estadios, porque la FIFA solicitó que el país vendiera la venta de cervezas Budweiser y no otras, eso sí, en las canchas de fútbol. Y es que, hay muchísimos intereses. Ahora, para los Juegos Olímpicos, el gobierno de Río de Janeiro, por petición del Comité Olímpico Internacional, decretó la excepción impositiva a todos los patrocinadores de los Juegos Olímpicos. Vamos, que Brasil de impuestos no saca un duro de gente como Coca-Cola, Bridgestone, Panasonic, McDonald's, P&G, Visa, Samsung. Otra de las imposiciones jurídicas que aceptó Brasil fue sancionar de propio promulgar una ley antiterrorista. Fue el Congreso quien la aprobó antes del apartamiento de Dilma Rousseff de la presidencia de la nación. Y es algo que analiza Nacho Lemus, periodista de Telesur, sobre las consecuencias directas de la ley antiterrorista en las calles y estadios de Río de Janeiro. En las calles en los últimos días hubo detenciones, en las manifestaciones particularmente durante el recorrido de la Antorcha Olímpica, que ese recorrido tuvo que ser modificado varias veces, hubo detenciones arbitrarias, hubo violencia policial nuevamente, en Sao Paulo hubo 35 detenidos, en Río de Janeiro hubo un detenido, y también en paralelo se dan detenciones dentro de los estadios, que es un caso inédito para la democracia brasileña, que mientras se viene gestando un golpe parlamentario dentro del Senado, también en los estadios de los Juegos Olímpicos, cada manifestación por parte de los espectadores que llevan carteles que dicen fuera Temer, son repudiadas por los agentes de seguridad, son censuradas. Entonces ese prácticamente es el contexto que se vive en relación a las medidas instauradas a partir de los megaeventos que tienen unas consecuencias directas sobre la libre manifestación en las calles y dentro de los estadios. Y los megaventos deportivos tienen muchos propósitos y, por lo tanto, diferentes efectos, positivos y negativos, tangibles e intangibles, impactos con efectos temporales que se observan en el corto plazo y legados con efectos que perduran, que se quedan en el territorio como herencia o, más bien, como consecuencia. Dentro de los impactos, aunque las cuentas normalmente se retocan mucho, los económicos son los que más resaltan. En el caso de Brasil, el estado de Río de Janeiro atraviesa una gravísima crisis económica. El gobernador de Río, Francisco Dornelles, junto al presidente de la nación, Michel Temer, meses antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos, declararon el estado de calamidad pública en la ciudad de Río de Janeiro. Esta medida, en la práctica, implica que el gobierno de Río de Janeiro pueda adoptar medidas extraordinarias como cortar gastos y servicios públicos o definir qué deudas paga y cuáles no. Esto es lo que analiza sobre el tema Nacho Lemus. Profesores, no en Río de Janeiro, en el último mes hubo 80 escuelas secundarias ocupadas por salud, por un lado por abandono y por otro por pago a funcionarios públicos. Los profesores no cobraban hace meses, había atrasos en los salarios, también hubo un paro de 70 días de profesores secundarios y atrasos en pagos a jubilados. Fin de año del 2015, Hubo varios hospitales públicos cerrados con la puerta tapiada de repente, cuando las personas llegaban hasta los hospitales veían que estaban cerrados. Y ese es el contexto que se vivía en Río de Janeiro, ya una inmensa crisis financiera de deudas con el Estado, de deudas con el gobierno de Río de Janeiro, con el Estado brasileño. En paralelo se daban los Juegos Olímpicos. Para poder realizarlos, el gobierno, por este acuerdo entre Michel Temer y el gobierno del PMDB, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, acordaron este estado de calamidad pública para dedicar los gastos a los Juegos Olímpicos y poder realizar las competencias. Y a propósito de ello, es que se estima que el costo total de organizar los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro significó más de 9.000 millones de dólares, que se dice pronto. El Comité Popular para la Copa del Mundo y las Olimpiadas señala que el sector privado paga menos del 38% de los costos de los Juegos y no el 57%, como sostiene el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes. Además, advierte sobre la poca transparencia con que presenta la contabilidad el gobierno local. Al hilo de ello, volvemos a lo que nos cuenta el economista Martín Calos. El Comité Olímpico Internacional se está llevando más o menos 2.800 millones de dólares, 4.000 millones de dólares, depende de, ¿no?, de quién estemos hablando, pero esa es la guita que se lleva como ganancia de los Juegos Olímpicos, que no es una ganancia porque, bueno, pusieron plata y hicieron negocio. No, ese es un pago que se le hace, la ciudad, con aportes de los privados muchas veces, ¿no?, de los sponsors, pero esa guita se la llevan por administrar el espíritu olímpico, y esa es la justificación en serio, ¿eh? Sin ningún tipo de riesgo, sin ningún tipo de inversión de parte de ellos. Eso, ese es el negocio del Comité Olímpico Internacional. Mientras tanto, los megaeventos deportivos involucran siempre enormes proyectos arquitectónicos, por ejemplo, edificación de estadios, canchas, piscinas, pistas de atletismo. Por tanto, uno de los legados más problemáticos es un espacio urbano modificado. Y es que Brasil tuvo que realizar distintas edificaciones por ser anfitrión de los Juegos Olímpicos Militares en 2011, de la Copa de las Confederaciones en 2013, del Mundial de Fútbol en el 14 y ahora los Juegos Olímpicos. El Comité Popular, que os hemos comentado antes, para la Copa del Mundo y las Olimpiadas, denuncia que estas construcciones tuvieron sus consecuencias. 22.000 familias perdieron sus hogares, alrededor de 77.000 personas entre 2009 y 2015, a partir de proyectos de infraestructura relacionados con los megaeventos deportivos. Y volvemos con Nacho Lemus. Hay un caso como el de Villa Autódromo, que es una comunidad que está cercana a lo que hoy es el Parque Olímpico en Barra de Tijuca, que fue prácticamente removida entera, quedaron unas 16 casas solamente, y hay casos, por ejemplo, como el del el campo de golf, que fue construido para los Juegos Olímpicos en una reserva natural, que según la legislación de Río de Janeiro era una acción que estaba prohibida, sin embargo se construyó cuando Río de Janeiro ya cuenta con dos campos de golf. Entonces hay varias iniciativas que muestran que la organización de los Juegos Olímpicos es el lucro y no el aprovechamiento de instalaciones con las que ya contaba Río de Janeiro. Y la militarización y el aumento de presupuesto para fuerzas policiales es otra clave para entender los megaeventos deportivos. Si bien en Río de Janeiro el presupuesto de seguridad pública del Estado es mayor que el de salud y educación, el gobierno de Paes tuvo que solicitar al Estado un fondo adicional de 850.000 millones de dólares que se destinó a incrementar efectivos policiales en las calles de la ciudad. El Comité Popular para la Copa del Mundo y las Olimpiadas denuncia que a raíz de una mayor presencia policial en los barrios aumentó la cantidad de brasileños asesinados. Según sus estudios, entre mayo de 2016 y mayo de 2015, el crecimiento de asesinatos policiales se incrementó en un 135%. Nos lo cuenta Nacho Lemus. A Hay invasión militar dentro de la favela de Amaré. Los vecinos denuncian que la policía está entrando y la policía militar están entrando en las casas sin orden judicial. Para entrar a la favela de Amaré, primero hay que pasar un cerco militar, después hay que pasar un cerco del narcotráfico, y en el medio hay milicias, que son los paramilitares que actúan, que son una fuerza incontrolable. Pueden estar del lado de la policía, pueden estar del lado del narcotráfico. El proyecto de desarrollo del Estado de Río de Janeiro está abocado solamente a la seguridad de la clase media, al papel de inmobiliario en las comunidades de menores recursos, si no hay sustento para la educación y salud, cuando la seguridad se sigue sustentando para poder realizar los Juegos Olímpicos y garantizar la seguridad de las personas que llegan a la ciudad, de los turistas y clases medias. Como excusa de los Juegos Olímpicos de la Juventud, resonifican una zona y se convierte en un polo deportivo, y entonces esto le permite cambiar y modificar la fisonomía del barrio y generar espacios de especulación inmobiliaria, a la vez que algunos favores a empresas constructoras. La planificación de las viviendas está hecho, y uno también analiza de que es una especie de murallón que se va a construir allí con viviendas sociales para no ver la Villa 20 que hay detrás, digamos. Este terreno está un poco más elevado que la Villa 20, entonces uno no estaría viendo la Villa 20 a partir de estas viviendas sociales. Y esto ha sido un poco la otra cara de los Juegos Olímpicos. Un poco para concluir, porque en una ciudad que también padecimos un macroevento salvaje como fue la Expo, no deja de ser más o menos carne de o harina del mismo costo. Y claro, todo esto de los macroeventos pues vuelve en diferentes formas, y lo que sí que se va es este acratador de hoy, de principio de septiembre ya, con un calor veraniego pese a todo, y bueno, pues esperamos seguir escuchándonos la próxima semana ya con la emisión más normal y con los programas en directo. Nos despedimos con un pletórico, salud y energía.